Pepito de Caracas. Caracas, Caracas. Que suena le maracas ed il bandoneón. Es un vero compañero que vive reza. Alegro no te día. Pepito de Caracas. Es un vero compañero que vive reza. Alegro no te día. Pepito de Caracas. Che cosa fai questa notte? Dove va so Pepito? Qualcuno c'è che gli dice, sorridendo nel passar, non te gusta trabajar? No. Non te gusta fatigar? No. A me gusta de bailar, de cantar, de tomar un cuore due pasiacas. Son Pepito de Caracas. A me gusta de cantar, de bailar, de tomar un cuore due pasiacas. Son Pepito de Caracas. Son Pepito de Caracas.